El conflicto docente se expande hacia el ámbito universitario porque los docentes de las universidades nacionales están parando desde hoy por 72 horas ante la falta de respuestas al reclamo salarial. La Federación Nacional de Docentes, investigadores y creadores universitarios con ADU Histórica están llevando adelante esta medida de fuerza pidiendo una respuesta al reclamo de un incremento salarial del 35%. Desde con ADU Histórica están denunciando el incumplimiento de un acta que se escribió en mayo de 2016 y que le demanda al Ministerio de Educación una serie de medidas, entre otras el incremento salarial, y esto parece no importarle al Ministerio de Educación, por eso la medida de fuerza. Estamos ya en contacto con Antonio Roseló, secretario adjunto de la Federación Nacional de Docentes, Investigadores y Creadores Universitarios, la CONADU Histórica. Antonio, buenos días. Diego te saluda. ¿Cómo te va, Diego? Buenos días a vos y un saludo a toda la audiencia. Antonio, el año pasado hubo una movilización masiva universitaria, no solo de los docentes, sino también de alumnos, poniendo de relieve la importancia de defender la universidad pública, y sin embargo tenemos que hablar de algo tan básico como un incremento salarial acorde a la inflación para los docentes. Mira, nosotros el año pasado, con un método sistemático, que es el que usa la CONADU Histórica, que es planes de lucha votados en asamblea, clases públicas, movilizaciones puebladas que hubo en el interior del país y que coronaron en esa marcha que vos decís a la Plaza de Mayo el 12 de mayo del año pasado, arrancamos dos cuestiones lógicas. Una, que puede ser que haya quedado desactualizada con la inflación, que es el aumento del 35%, y la segunda, terminar con las paritarias a junio que le dábamos del gobierno anterior, que nos separaban del conjunto de la docencia. Para nosotros estos puntos eran estratégicos y los logramos imponer con 22 días de paro y llevamos la situación a la cuestión actual. Nosotros no nos acoplamos hoy, no, los comunicados de prensa a veces son confusos, a las medidas de paro de la docencia. Nosotros hoy, esta semana empezamos el décimo día de paro. O sea, porque en la UBA, que es el lugar donde estamos hablando para la audiencia, las clases en algunos lugares han empezado, por ejemplo en el Buenos Aires y en el Pellegrini, que están de paro los 10 días continuos que hemos votado, o por ejemplo el CBC, que es la unidad más grande, que recién va a empezar la semana que viene. Pero en el interior del país, las clases han iniciado en casi todas las universidades y llevamos 10 días de huelga. Y es notorio, ¿no?, que el señor ministro Bullrich, que ayer se acordó de Ana Frank, una víctima del nazismo, se esconda detrás de Máxima y de Julián Aguada en vez de estar hoy en la paritaria con los docentes, tanto de la provincia de Buenos Aires como con nosotros, que somos los únicos empleados en todo el país, y acá a las 12 tenemos una reunión y él decidió irse a Holanda en vez de discutir la paritaria, que va a ser la cuarta reunión y donde ellos acercan como única propuesta la misma que Alicia Kirchner: 2,5% de aumento para el mes de marzo. Una cosa que es vergonzosa, que ni siquiera se pone en deliberación en las asambleas, que ha sido rechazado por unanimidad por todos los gremios, y que ha emprendido este plan de lucha maravilloso en el cual nosotros hemos estado en las movilizaciones del 6, del 7, del 8, en la Marcha Federal Educativa, donde fuimos oradores en el acta central, y donde estuvimos el 24 de marzo junto al Encuentro de Memoria, Verdad y Justicia. O sea, hemos tenido 10 días de paros, 5 de movilizaciones, y hoy ya en sociales hemos largado 77 clases públicas para llevar el conflicto a la calle y que toda la sociedad sepa que seguimos lo igual que el año pasado. Pedimos el 35% que firmaron el año pasado, así que no sé por qué no lo podrían firmar este año, y fondos para la universidad, para su propio sostenimiento, ya que hoy los salarios ocupan el 85% del gasto, lo que ocupa los gastos de servicios, luz, gas, etcétera, se llevan un 5% más, y por cuanto no hay educación. Lo único que hay es un cajero automático que paga salarios y paga servicios. Nosotros queremos la universidad que investiga, que haga extensión y que se ponga al servicio de la mayoría popular. Esto es por lo que estamos luchando hoy y por lo que hacemos estas 72 horas de paro. Antonio, ¿en cuánto está hoy la mínima de un docente universitario? Nos da vergüenza decirlo. Primero aclaramos a toda la audiencia que es la más baja de toda la docencia del país. Hoy un ayudante de primera que se inicia está en 4.250 pesos de bolsillo. Vos te das cuenta que con eso no se puede hacer nada, apenas se paga la SUBE y algún material que se pueda hacer. Pero peor aún es que tenemos 20.000 docentes ad honorem que pagan por trabajar. Se cargan ellos mismos la SUBE, se pagan ellos mismos los servicios y no tienen ninguna retribución, ni derecho jubilatorio, ni vacaciones, ni ningún aspecto que tienen los trabajadores. Bueno, justamente quería preguntarte por la situación de ayudantes, de no docentes, ¿es todo ad honorem? ¿Hay cosas más precarias aún que esos 4.000 y pico que me mencionaste? Exactamente, por eso es que esos son los puntos que vos mencionaste con tanta precisión que no cumple el gobierno desde mayo del año pasado. Ellos se comprometieron a hacer un relevamiento de cuántos docentes ad honorem hay en todo el país. No han entregado la nómina, porque eso era significaba que una vez entregada y efectivamente se demostraba que esos docentes estaban ejerciendo funciones de frente de curso, tenían que pasar a cobrar su salario. Terminar con los contratos, otra forma de precarización. Hay compañeros que son contratados por 4 meses, no se les paga vacaciones, no cobran 13 meses al año. Eso pasa en las universidades del conurbano, tan rimbombantemente anunciadas por el gobierno anterior, donde la precariedad laboral es el imperio de la forma de trabajo. O sea, no se paga parte del convenio colectivo. Antonio, ¿nos escuchás? Hola. Se ha perdido el contacto con Antonio Roseló, él es integrante de CONADU Histórica, secretario adjunto de la Federación Nacional de Docentes. Antonio, ¿estás en línea? No lo estamos escuchando en este momento. Nos estaba contando la situación de los docentes de las universidades nacionales, que en algunos casos, como nos decía, llevan 10 días de huelga y otros que han comenzado ahora un paro por 72 horas. Hoy van a tener la cuarta reunión con la Secretaría de Políticas Universitarias, hoy a las 12 del mediodía es este encuentro, para que puedan justamente dar respuestas de lo ocurrido en el mes de mayo del año pasado, cuando se comprometió el gobierno a una serie de actualizaciones. Ya estamos otra vez en comunicación con Antonio Roseló. Antonio, ahí nos escuchás. Sí, esta es otra de las cosas que exigimos, que haya enlace en las aulas a internet, ¿no? Para poder hacer investigación. Bueno, pero esto parece que es un reclamo general del pueblo argentino, no solo de los docentes universitarios. Bien, la próxima va por Skype, entonces, seguramente. Sí, porque hagamos eso. Si el plan de lucha es exitoso, va a ser por Skype, Antonio, no hay problema. No te preocupes. Antonio, quería preguntarte también cómo son esos encuentros con la Secretaría de Políticas Universitarias. Nos decías, cuarta reunión en lo que va del año, y uno se pregunta en qué tono ocurre ese encuentro y por qué tanta dificultad en llegar a acuerdos. Bueno, por ejemplo, ellos desconocen una cláusula que es de la garantía salarial, que llevaría a los 4.250, esta famosa cuestión que dice Bullrich, que ya firmó y que no hace falta la paritaria nacional, la que nosotros exigimos y que a nosotros nos corresponde por derecho. Nosotros tendríamos que estar cobrando 500 pesos más, o sea, que hay una deuda de 4.002 pesos con esos docentes que te acabo de mencionar, que evidentemente es un salario más. Ellos dicen, no nos dimos cuenta. O hemos girado la de dinero a los rectores, están los rectores presentes, les decimos, bueno, entonces ustedes quedaron con la plata a los trabajadores. Son realmente una vodevil, una puesta en escena, que no sirve para nada y que llevan de un lado al otro. La realidad es que ellos están esperando que se poder derrotar a la huelga docente, poner la pauta de Vidal del 18%, ¿no?, a todos los trabajadores estatales y privados, como lo ha hecho Cavalieri, que nos ha clavado una daga en la espalda a aquellos que estamos llevando un plan de lucha nacional de 4 semanas. Uh-huh. ¿Baja la calidad educativa cuando hay precariedad laboral? Mirá, vamos a ser claros. Si el pibe, vamos a poner eso, que se acaba de recibir y muestra su vocación por la docencia, no sabe si al cuatrimestre siguiente o al año siguiente va a seguir dando la clase o va a poder él sustentar en su bolsillo su capacitación para dar la clase. ¿Vos te parece que tiene el incentivo necesario para poder prepararse, tomar los parciales, corregir, no sabe si su contrato sigue? Evidentemente que sí, y es por eso que hace 100 años desde la reforma es que se fijó justamente un sistema de concursos para el ingreso y cátedras paralelas. Y lo que conquistamos con el convenio colectivo es que una vez que eso, que el compañero da su concurso de ingreso, pasa directamente a planta para poder tener un desarrollo de carrera, poder tener sus postulaciones, actualizarse, tener formación pedagógica. No todo profesional tiene formación pedagógica y puede dar clases en ser un colegio preuniversitario o universitario, porque no lo exigen así la universidad cuando vos te formás para ser arquitecto o ingeniero, por ejemplo. Entonces, claro que necesita de estabilidad para poder desarrollar en concreto un programa que debe ser actualizado y discutido por la población en general y no solo por los profesores titulares y algunos amigos que gobiernan las universidades en este país. Antonio, ¿se logra la adhesión de los estudiantes a las medidas de los docentes? Porque también imagino al pibe, a la piba que tiene ganas de empezar a estudiar y que también esto le va demorando un poco su planificación anual, ¿no? Mirá, vos mismo empezaste esta nota diciéndolo, el año pasado fue monumental, ¿no? O sea, no fueron 40.000 docentes los que llegamos a la Plaza de Mayo, fuimos acompañados por los centros de estudiantes secundarios, terciarios y universitarios combativos, que entienden claramente que si no se movilizan ellos en defensa de la educación pública, cuando lleguen no van a tener universidad. Esperemos que hoy entonces a las 12 se arrime un poco una propuesta que tenga que ver con lo que están demandando desde la docencia. Nosotros creemos que ellos van a la línea del decreto. Nosotros no vamos a sembrar falsas expectativas, por eso hemos profundizado nuestro plan de lucha, estamos haciendo las asambleas en todo el país y el viernes un plenario de secretarios generales decidirá la modalidad de seguir en caso de que no haya una oferta que nos permita a nosotros que las evalúan los trabajadores en asamblea, ya que tenemos este mandato de 15.000 de pesos inicial para el cargo de testigo y 35% de aumento. Seguiremos atentos entonces. Antonio, un abrazo grande, gracias. Abrazos a ti, chao, hasta luego. Antonio Roseló, secretario adjunto de la Federación Nacional de Docentes, Investigadores y Creadores Universitarios, la CONADU histórica, que sigue llevando adelante medidas de fuerza, un montón de sectores que hoy se pliegan también a un paro de 72 horas, reclamando justamente un incremento salarial del 35%, 4.000 y pico de pesos, ahí arranca un salario de docentes universitarios y el cargo testigo se ubica hoy en 8.500 pesos.